Entre lujo y cosas piolas que te voy a avasallar. Entre riqueza me siento más cuando cerca estás. Lo fácil viene y también fácil se va. Por eso me gusta, porque a vos me costó llegar. Yo sé que cuando me ves no puedes disimular. Mami, dime y nos escapamos en Barcelona. Mami, a puro placer, el único guachito que a vos te da buen ser. Mami, dime y nos escapamos en Barcelona, dona. Yo soy el que a ella la detona, dona. Parece fina, pero la dona, dona. Ella juega con mi cuarentona, dona. Expliquete que una vez más, soy el que en la cama te saca los abrigos en la noche, te da tan maldito. De su licencio, mami, a puro placer, el único guachito que a vos te da buen ser. Wow. Con la coja en posición. Ese culo se ve cabrón, que vos eras mía, yo tenía razón. Wow. Sabes que somos los que son. Tengo dos pasajes listos para el avión y nos fuimos para Barcelona. Asientos en primera clase, paso la lengua de los rolistón. Como me saco el sombrero, soy Don Ramón. A poquito va montando el reggaetón. Todo ese culo es pa' mí. Ella quiere silicón y yo quiero un Grammy. Wow. No se olvida cuando se lo lami. En un monstruo barato quemando una Rami. Estoy buscando una cami. Pa' mi cami, pero no voy a dormir. Cansado de buchona, ya no quiero fingir. Ya pa' acá, pa' la patrona, tengo claro dónde ir. Mami, dime, y no escapamos pa' Barcelona, lona. Parece fina, pero ladrona, drona. Ella juega con mi cuarentona. Siempre conmigo, mi buchona. Explíquete que una vez más, soy el que en la cama te saca los abrigos. En la noche te da tan maldito. Te subo al incenso, mami, a puro placer. El único guachito que a vos te da buen ser. Por dársela a un hermano y por en la calle más yo metería todo el brazo. Buscará dinero para acomodarte. No es que lo necesites, solo quería comentarte que entre todas estas más vos sos aparte. Ante peligro yo siempre voy a cuidarte. Ando con la edición especial para el que te quiera hacer daño, yo le hago clic clac. Estilo 32, maná. Vos pones primera, si es que estamos en aprieto. Sentí la adrenalina más, yo que la estoy sintiendo. Es mi vida, espero no te asustes. Solo quería mostrarte cómo me busco el dinero, no me juzgues. Te muestro mi realidad, pa' que veas cómo soy. Acá no hay mentiras, sin tu venida full dinero. No me imagino yo seguir sin tu mano. Pasemos este fin de estilo 32 brillando. Decirle que te cuido como cuido mi pistola. Que ahora soy cantante y eso es lo que te enamora. Vos sos mi señorita, te encanta como te lavo. Aunque tiren la bronca ni a palo te dejo sola. Tú te imaginas. Chica, tú y yo, chingando en el hora, los asientos de atrás. Hagamos que el amor más lento, hagamos que se pare el tiempo. Tú eres una perdición, parece una maldición. Me vuelvo loco con su ya no perdemos el tiempo, mai. Si te amo, mi si te amo. Dale, aprovechame, por si mañana es tarde. Si te amo, mi si te amo. Voy a decirme y nos fugamos. Como Barcelona, lona. Yo soy el que a ella la detona, dona. Parece fina, pero ladrona, dona. Ella juega con mi cuarentona, dona. Le dicen Natanael, ok. Lil Pan y los que son. El sobrino del estilo 32, mana. A Usuare, rompiendo los ventanales. Rompiendo el beat.